vamos a charlar con el director Moisés Moral. Él es director de la obra de teatro A la Espera. ¿Cómo estás, Moisés? Un placer, te saludan Angelita y Yeye desde el estudio de La Mosqui. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la nota. Todo bien acá, soportando el calor de la Hoy, valle. sí, está bárbaro. Bueno, contanos, ¿quién es el elenco? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo surgió? El elenco es el elenco municipal de acá de la valle, que está funcionando hace 2 años. Este año hicimos una convocatoria nueva y sumamos más gente a la obra. Hemos venido trabajando bastante, hemos hecho muchas funciones en la valle y ahora es la primera vez que movemos la obra hacia la ciudad, este domingo en la sala Ana Fran. Hola, ¿cómo estás? Moisés Ángeles te saluda. ¿Y cómo es un elenco de adultos en este caso, verdad? Sí, es un elenco de adultos. Tenemos desde actores profesionales que estudian teatro en la Universidad de Cuyo, gente que ya está recibida, profesores, hasta gente que empezó en el teatro más de grande, de manera amateur, y bueno, audicionó para el casting y quedó, así que es como una combinación. Tengo desde chicos de 22 años hasta una mujer de 70 años, o sea, hay como distintas edades, distintas vivencias, o sea, está bastante bueno el elenco porque es como una mixtura de bastante gente. Excelente. Y en este caso, la obra, que tiene un nombre muy gracioso, no sé si será de humor, A la Espera. Sí, A la Espera es una comedia satírica. Tiene un poco que ver con esto de estas oficinas donde vas y por ahí pasas mucho tiempo esperando, ¿no? Como que es tu turno y tu número y se hace re largo, ¿no? El Sabes que si banco. vas a hacer un trámite por ahí te vas a demorar toda la mañana. Sí. Pero esta es una sala de espera muy particular, porque por eso el nombre A la Espera en vez de Sala de Espera. Porque estás arriba, llegando a conocer a San Pedro, donde dice si te vas para arriba o te vas para abajo, ¿no? O sea, tiene como el cielo y el infierno, entonces la obra se llama Ala de Espera por eso, en vez de Sala de Espera. Es una ala, pues bueno, están con San Pedro allá arriba, toda gente que ya pasó al otro mundo y ahora tiene que ver a dónde sigue su destino. Muy buena. Y la verdad que sí, hasta la palabra trámite me da ya escozor. Así que bueno, bueno, contanos, nos decís que es la primera vez que salen o que es la primera vez que vienen a la ciudad a presentarla, a la obra. Sí, es la primera vez. La hemos remado bastante acá en Laval. Por suerte nos fue bien con la comedia acá, hicimos funciones en el año y siempre que hicimos funciones fue gente a verla, entonces como que y ha gustado la obra y también bueno para los chicos, así para los chicos que salgan, viste, que los actores vayan a otro teatro, que también nos metamos un poco en el circuito teatral mendocino. Esa Excelente. es la idea más que nada. ¿Y dónde va a ser y cuándo? Contanos. Este domingo 17 de diciembre, 21 horas en la calle Maipú, en la sala Ana Fran, en el Centro Cultural y Realista, cerca de la Alameda, ahí a 2 cuadras de la Alameda, muy pleno centro, fácil de llegar, así que nada, estamos con confianza, con ganas de hacerlo. Hoy ensayamos en la sala, hoy en la noche tenemos ensayo en la sala, así que tenemos que probar puesta de luces y todo eso. Y todos en el elenco son de la Valle, ¿verdad? Porque son ahí del Sí, elenco. absolutamente todos son de la Valle, todos son de la Valle, por eso te digo, tengo gente que, chicos jóvenes que están estudiando teatro ahora, compañeros que ya terminaron de estudiar, colegas que son docentes de teatro, y gente grande que se sumó al teatro, que conoció el teatro más de grande y no ha limitado que pongan todas sus emociones y talento ahí, porque la verdad que la obra es muy graciosa con todos los personajes. Moisés, preguntarte, ¿cómo fue la organización para poder generar la obra? ¿De dónde salió el presupuesto? Y mira, la obra, ahora la función que hacemos allá, conseguimos sponsor, porque bueno, tenemos que pagar un seguro de sala, ¿no? Que pagar seguro de sala, tenemos que pagar técnico. tenemos que pagar a una chica que va a filmar la obra para que la obra nos quede filmada para poder presentarnos lo que son los festivales y todo eso. Entonces nos movimos bastante buscando sponsor. La Muni de la Valle nos dio una movilidad, la escenografía y lo otro, o sea, el efectivo, por decir así, nos movimos nosotros buscando sponsor para llevar la obra a la ciudad. ¿Y cuál es el mensaje que tiene esta obra para el público? ¿O es más un momento de reflexión ahí como? No, la obra tiene como muchos mensajes camuflados, ¿no? Tiene como ahí que eso es lo bueno del teatro, ¿no? Como que por ahí no es directo el mensaje, sino es a libre interpretación también del receptor, del espectador. La obra tiene algunos temas como que el tiempo primero es rapidísimo, se pasa. Después como esta idea del bien y del mal también permanece. La justicia, la injusticia, el amor, el desamor, la mentira, la verdad, tiene como varios mensajes ahí camuflados, por decir así. Bueno, entonces, bienvenidos sean a la ciudad de Mendoza, al teatro, al elenco municipal del Teatro de Adultos de la Valle con esta obra A la de Esperas. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Las entradas están disponibles, hablando a cualquiera de nosotros del elenco, están las anticipadas de 1.500. Y si no, en taquilla ese día nos quedan entradas, van a salir 2.000 pesos. En Perfecto. taquilla las entradas. Bueno, Moisés, no sé si querés decir algo para ir cerrando. No, darle las gracias a ustedes por la nota, porque si bien este es el elenco municipal, generalmente nos movemos nosotros independientemente, así que por abrir las puertas al teatro independiente, por ahí se sostiene un poco por sí solo. Y gracias por la buena onda y por la nota, que les sea leve el calor. Igual para ustedes ahí que tienen día de ensayo, así que les deseamos mucha suerte este próximo domingo en la sala Ana Frank, que la llenen ahí, y que les vaya perfecto. Muchas gracias Muchísimas por. gracias, gracias por la onda. Gracias.